Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El principal negociador arancelario de Japón mantiene conversaciones comerciales en Washington. Los presidentes de Estados Unidos y China hablan por teléfono sobre comercio. Grandes cadenas de tiendas de 24 horas en Japón empiezan a vender arroz económico de las reservas del Estado. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro japonés a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, quien es el principal negociador arancelario de Japón, está manteniendo conversaciones comerciales en Washington. El jueves dijo que las negociaciones pueden sentar las bases para que los líderes de ambos países se reúnan al margen de la próxima cumbre del G7 en Canadá. Akazawa visita Estados Unidos por tercera semana consecutiva y es su quinto viaje para tratar el tema de los aranceles. Conversó con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado pidiendo una reducción del déficit comercial con Japón y sus negociadores exigen que el país acepte más importaciones estadounidenses. Se cree que Akazawa ha presentado una propuesta que tiene en cuenta las demandas de la administración Trump. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirma que la adquisición de la siderúrgica US Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel se puede aprobar, si bien con medidas para mitigar la preocupación de seguridad nacional. Lutnick dijo el jueves, durante una audiencia en la Cámara Baja, que había sugerido esto al presidente Donald Trump. El mismo día, la agencia de noticias Bloomberg informó que se están llevando a cabo conversaciones sobre el acuerdo entre las dos acerías y el gobierno estadounidense y que se espera llegar a una conclusión antes del 18 de junio. También señaló que el acuerdo probablemente exija que el director ejecutivo de US Steel tras el acuerdo sea estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que ha hablado por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Dijo que las relaciones han vuelto a su curso y que las negociaciones para un acuerdo comercial marchan bien. Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que los dos habían tenido una muy buena conversación y añadió: «Hemos aclarado toda complejidad». Dijo que habían acordado que sus equipos negociadores mantendrían nuevas conversaciones y que habían aceptado las invitaciones mutuas para reunirse en persona. Trump escribió en las redes sociales el jueves que la charla telefónica, que duró alrededor de una hora y media, se llegó a una conclusión muy positiva y que resolvieron la complejidad en torno a la cuestión de los productos de tierras raras. Según un medio estatal chino, la conversación se produjo a solicitud de Trump y en ella Xi le dijo que diera marcha atrás en las medidas comerciales que han sacudido la economía. Las dos partes habían estado aumentando los aranceles entre sí antes de acordar en mayo una pausa de 90 días. Xi Jinping también habría advertido a Donald Trump que tratara con cautela la cuestión de Taiwán. Es la primera vez durante el segundo mandato de Trump que se sabe que los dos líderes han hablado directamente. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Importantes cadenas de tiendas de 24 horas en Japón empezaron a vender arroz de las reservas del Estado. Este cereal más económico se lo proporcionó el gobierno mediante el nuevo sistema de contratos sin licitación. Lawson y Family Mart ofrecen el arroz en pequeños paquetes en algunas de sus tiendas en Tokio y Osaka. Lawson señala que está vendiendo bolsas pequeñas para satisfacer las necesidades de los clientes mayores y los hogares de una persona. Un paquete de un kilogramo se vende por 360 yenes, aproximadamente 2,50 dólares más impuestos. Una mujer en la cincuentena que compró una bolsa de 2 kilogramos dijo: «Hemos tratado de comer arroz con menor frecuencia, Pero a pesar de lo caro que es, lo he tenido que comprar a fin de preparar bolas de arroz onigiri para mi hijo. Tengo suerte de haber conseguido hoy esta bolsa. El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, quien visitó el jueves por la mañana una sucursal de Family Mart en el centro de Tokio, expresó su agradecimiento a las tiendas de 24 horas por haber tomado prontas medidas para ofrecer a muchas personas arroz a un precio asequible. En Japón, los salarios ajustados a la inflación cayeron en abril por cuarto mes consecutivo. Si bien los sueldos aumentaron, no pudieron seguir el ritmo del creciente incremento de los precios al consumidor. Datos preliminares del Ministerio de Trabajo muestran que el salario real cayó 1,8% con respecto a abril de 2024. La dependencia gubernamental realizó un estudio entre 30.000 empresas en todo el país con por lo menos 5 empleados. Los trabajadores percibieron en abril un promedio de 302.453 yenes, poco más de 2.100 dólares, incluyendo sueldo básico y horas extras. Esta cifra supone un aumento interanual de 2,3% y representa el cuadragésimo mes consecutivo de incremento. La paga base se situó en 269.325 yenes, casi 1.900 dólares, aumentando durante 42 meses consecutivos. Subió 2,2% a comparación de un año antes. Según funcionarios del Ministerio, el aumento del sueldo base fue mayor que los 2 meses previos debido a los incrementos salariales en abril a principios del año fiscal. Sin embargo, la inflación superó ese incremento. La policía de Japón se dispone a permitir que los intérpretes ayuden a interrogar por teléfono a sospechosos extranjeros, ya que los delitos en los que están implicados ciudadanos foráneos están aumentando en el país. En la actualidad, unos 4.200 agentes y otros miembros del personal de policía que hablan idiomas extranjeros y unos 9.600 intérpretes del sector privado participan en los interrogatorios en persona y firman el registro de las declaraciones. Pero la policía se enfrenta a la necesidad de responder rápidamente a emergencias y de conseguir personas especializadas en lenguas minoritarias. La Dirección Nacional de Policía ha modificado sus normas de investigación criminal y permitirá a quienes viven en zonas remotas prestar sus servicios de interpretación a distancia. En principio, se les requiere que lo hagan en persona si pueden, pero si no, los que viven en zonas distantes pueden acudir a una comisaría cercana y proporcionar sus servicios por teléfono a quienes están en una sala de interrogatorios de otra comisaría. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio. La policía en Japón afirma que un peruano arrestado por conducir en sentido contrario en una autopista de la región central del país y causar una serie de accidentes admitió que estuvo bebiendo alcohol antes del incidente. John Elías Rossi Cruz, de 34 años, fue arrestado la semana pasada por causar lesiones a 4 mujeres a causa de conducción peligrosa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.